corazón, tu risa es la voz. No tienes que entender lo que he hecho con mi vida. El tiempo nos dedica esta función. Y en ti yo puedo ver lo mejor que he soñado, y puedo contener el cielo entre mis manos. Lo que me digas, lo que me pidas, lo busco hasta encontrarlo. Si me lo pides, el mundo verte aparecer, mi sangre debe ver en tus venas, y no tienes que entender lo que ha pasado con mi vida. El tiempo nos dedica a esta en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Ya comenzamos con un nuevo episodio de En Ruta, conociendo todo el proyecto de Serrano 444, la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros, Monumento Nacional. Ahora escuchamos a Santropia con Miro Atrás. La eternidad, no importa si su luz llega hasta sus pies. envuelto en polvo, máscaras frialdad, desorbitado, miras todo ese cielo. De Radio Nuevo Mundo en el norte, allá en Vallenar, de tercera región, 96.7 del FM. También saludamos a San Antonio, todo el litoral central. Yoyeo también está en el 92.9 del FM. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, como lo es la historia, el presente, todo el trabajo que desarrolla Serrano 444, que es la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros. ¿Es este un monumento nacional? Nos encontramos con Ramón Zubicueta, quien es presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña José Santos, quien es director, ¿no?, encargado de la organización. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, es impresionante conocer la historia de Serrano 44. Ah, tiene tantas décadas, se reúne tantos símbolos, además, y es un gran motivo de orgullo el que se conserve hoy como parte del patrimonio de Chile, como parte de una red de monumentos. Coméntenos cómo ha sido para ustedes vivir este tiempo ya con ese espacio calificado como un monumento nacional. Llevamos 2 años ya, ¿sí? 2 años llevamos de declarado monumento. ¿Ya? Y los días domingos que se hace, parece que este domingo se hace la visita por todos los monumentos históricos, y uno de ellos es Serrano 444, y también está la iglesia al frente. Hay una iglesia que es muy bonita, una iglesia grande, que está ahí en Serrano. ¿Ya? Y se hace una guía de personas que van todo ese día domingo, que van a visitar los centros históricos. Perfecto. Y nosotros estamos orgullosos de que Serrano 444 sea ese lugar de encuentro, de histórico, de... Te puedo señalar algunos hitos, algunas cosas. ¿Ya? Allí fue velado Héctor Cuevas Salvador, un histórico presidente de los trabajadores de la construcción, con una manifestación de más de 5.000 trabajadores. Él fue un velorio muy combativo en plena dictadura, el año 85, el 11 de octubre del 85. Luego fue el funeral hacia el cementerio general, y la policía quitó el féretro, el cadáver de Héctor Cuel, y llegamos todos los trabajadores después allá, y lo tuvimos que enterrar en el nicho, y todo fue una cosa muy combativa. En Santa Rosa con Alameda se logró eso. Y otro hito importante fue que el año 87, parece que fue 88, en octubre, cuando a Raúl Pellegrín, al comandante José Miguel, se le enterró, hizo el funeral ahí. En ninguna organización social, el Colegio de Arquitectos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenían sede, no quisieron permitir que se velara el cuerpo de Raúl Pellegrín. Y fuimos nosotros, los trabajadores de la construcción, el Sindicato de Excavadores, que prestó su sede para velarlo. Mira qué importante, qué simbólico, por todo lo que representó, ¿no? Raúl Pellegrín. Precisamente ayer conversábamos con una realizadora audiovisual sobre la película que están dando ahora de Raúl Pellegrín, ¿no? Aparte de la historia de la resistencia contra la dictadura, en donde fueron fundamentales también todos los trabajadores de la construcción, el sindicato de excavadores, alcantarilleros. Bueno, coméntenos también, usted, Ramón, ¿cómo lo vive, ¿no? El significado de ser hoy un monumento nacional con tanto significado histórico, fundamentalmente. Bueno, nosotros como confederación lo vivimos con bastante responsabilidad, no solamente por los hechos que han ocurrido allí, por lo histórico que ha sido desde 1955, cuando es fundado este sindicato, y que fue parte de la vida sindical y política de este país. El sindicato de excavadores y alcantarilleros, ellos siempre fueron parte de una organización mayor, la organización madre, que en su antiguo tiempo, que fue la FIN, que fue la Federación Industrial de la Construcción, que fue fundada a partir de 1936. Luego ellos, cuando se funden en 1955, inmediatamente deciden afiliarse a esta organización madre. Y así fue el transcurso de la historia. Después, obviamente, la FIEM también, por diferentes situaciones políticas, tuvo que reorganizarse y se convirtió en la FIEM, que es la Federación Industrial de la Madera y de la Construcción. Y finalmente, cuando después del golpe militar y la dictadura, derogan también las organizaciones sindicales, principalmente muchas organizaciones de la construcción, los trabajadores de la construcción vuelven a organizarse en una nueva organización, pero que venía con las mismas bases y los mismos principios de estas otras grandes organizaciones, que fue la Confederación Nacional Sindical de Trabajadores de la Construcción, que es a la cual nosotros representamos hoy día. Que es la actual, ¿no? La CNTSH. Exactamente. Pero el Sindicato de la Construcción de Alcantarilleros y Excavadores y Alcantarilleros, perdón, tal como decía el compañero Santos, ahí hay una historia importante de la vida de los trabajadores, no solamente de la construcción, porque allí también se hicieron durante la época de dictadura muchas jornadas de solidaridad con compañeros que andaban siendo perseguidos por la dictadura y por los aparatos de inteligencia, ollas comunes, agrupaciones de derechos humanos tuvieron su espacio allí, y hasta el día de hoy sigue funcionando. Así es. Bueno, y parte de esa historia de la dictadura también dice que incluso en las inmediaciones de esta sede fueron arrestados dirigentes nacionales del gremio, ¿no? En el año 1976. Claro, en el año 76, después del primero de mayo del 76, luego cae una dirección completa del Partido Comunista y nuestros dirigentes también de las Juventudes Comunistas. Ellos pasaron a tener responsabilidades en la dirección del Partido Comunista. Entre ellos está Francisco González Ortiz, que era el encargado juvenil de la Federación y además dirigente del Sindicato de Excavadores. Aníbal Riquelme, o sea, hay, en ese momento cayeron como unos 15 compañeros de las Juventudes Comunistas y que intentaron hacer una organización que se denominó Interfederaciones. Organizar al resto de las federaciones, la UOP, y así una serie de la UOP campesina, el cuero calzado, otra serie de organizaciones que con el tiempo después Pinochet la declaró fuera de la ley en octubre del 78. Pero al interior de esa organización se hacía olla común y se resistía. Y ese grupo de jóvenes que intentaron hacer las interfederaciones fueron todos detenidos y están en calidad de detenidos desaparecidos. Entre ellos hay 5 dirigentes de la construcción. Mira. 5 dirigentes de la construcción. Esta organización del Sindicato Excavadores tenía su sede acá en Cluípico. Y allí ellos se reunían inmediatamente, porque ¿qué es lo que había? Había una suerte de que todos los sábados se reunía el sindicato para poder ver dónde, en qué lugares de Santiago estaban las obras y allí destinar a los trabajadores cesantes, organizarlos primero y allí destinarlos. Hubieron en los años de Frey, Padre y antes con Alessandro hubieron muchas tomas de trabajo. Estos trabajadores se caracterizaron por tener una organización muy aguerrida, muy disciplinados, muy organizados. Luego en el mismo octubre, en noviembre, diciembre del 73 fueron sacados 40 trabajadores de ahí del sindicato, porque estaban acostumbrados a hacer reuniones. Ellos, para ellos, la dictadura o no la dictadura, ellos seguían manteniendo su forma de organización. Y en ese momento cayeron 40 compañeros detenidos, fueron torturados durante una semana, dirigentes nuestros, y que son muy pocos los que están vivos. Está el Chico Solís vivo, hay unos compañeros que están vivos, que lograron zafarse de la situación, pero todos cayeron detenidos, relegados en esa situación. Y el sindicato siguió. Y luego después se hizo una permuta del terreno que teníamos en Cluípico, que lo trasladamos acá a Serrano 444. Y allí empezamos nuevamente, allí cayeron los compañeros, cayeron detenidos, desaparecidos, y luego siguió la forma de organización del sindicato, teniendo ese estilo de organización, una solidaridad increíble. O sea, por ejemplo, si tú ibas en los viernes al trabajo, como que te conocían como trabajador, los trabajadores se juntaban y hacían una plata, que una cucha que hacíamos, y le pasábamos plata a los compañeros y los invitábamos a comer. Mira, una así, forma de solidaridad, de compañerismo tremenda y de resistencia fundamentalmente en toda esta historia que hoy en otro contexto, ¿no? Todavía mantiene, por supuesto, ejes importantísimos de lucha. Cuéntanos en ese sentido también, Ramón, ¿cuáles son los elementos con los que ustedes están trabajando actualmente para mejorar la vida de los trabajadores, las demandas? ¿Cuál es la vida activa que tiene el sindicato ahí en la sede en el sentido de la lucha sindical? Mira, antes de referirme a ese tema, complementando lo que decía el compañero José Santo, en nuestro gremio existen 152 detenidos desaparecidos. ¿Ya? Y los compañeros que mencionaba, el compañero Santo, Vicente Atencio, que fue senador de la República. Diputado. Y alcalde. Raúl Montoya Vilche, Aníbal Riquelme, Juan Moraga y Francisco González. Y por supuesto también mencionar al compañero Ernesto Araneda, que fue... él también fue senador de la República, un compañero enferrador. Impresionante la cifra, 152 detenidos 152 detenidos desaparecidos en nuestro gremio. Fusilado, asesinado. Claro. Y respecto a la vida, bueno, cabe mencionar que también el sindicato hoy día, con 60, más de 60 años de historia ya, igual ellos siguen funcionando, haciendo diferentes cosas. Solidarizando con otros compañeros, dándole espacio a otros sindicatos en el local que ellos tienen, para darle vida sindical y que otros sindicatos, otros compañeros, como ha sido propio de su historia, de solidarizar con su otro gremio, le dan espacio a otros sindicatos para que ellos puedan reunirse y hacer su asamblea como corresponde. Y ellos hasta el día de hoy participan como en nuestra confederación, con un dirigente nacional que tienen ellos, que es parte de nuestro consejo directivo. Y hoy día nosotros como confederación, por supuesto, la tarea nuestra, y siempre queremos rescatar ese legado que nos han dejado ellos en términos de organizar a los trabajadores en obra y de organizar a los trabajadores para que puedan luchar por su demanda, dándole la herramienta dentro del marco jurídico que se puede, digamos, porque los trabajadores de la construcción son uno de los más desprotegidos dentro de la... Es un trabajo bien precario, ¿no? Es un trabajo bien precario. Trabajando a contrata, muchas veces con nulidad, claro, de seguro social. Exactamente, y nosotros lo que hacemos generalmente es organizar a los trabajadores a través de petitorio, solamente con la fuerza de los trabajadores poder implementar las demandas a través de diferentes acciones y poder llevar adelante las acciones que permitan que esas demandas sean satisfactorias para los trabajadores. Perfecto. Es el sindicato que hoy está absolutamente activo en el área del trabajo de la construcción y en el área también del rescate de la memoria y la visibilización de la historia, ¿no? Porque hoy se llama el espacio sede social y espacio de memoria de los trabajadores de la construcción, excavadores y alcantarilleros. Esa es, digamos, la imagen que hoy le han dado también para vincular finalmente al lugar con el medio, con el entorno, con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Hacerlo mucho más expansivo todo lo que tienen que contar. Claro, hoy día hay club de tango, hay una serie de actividades abiertas a la población, al radio que ellos implican. Hay muchos trabajadores, muchos dirigentes ya que están muy viejos y trabajadores que ya son muy viejos, pero sin embargo el hilo, ese conector, ellos fueron también parte de la Central Única de Trabajadores, uh-huh, junto con la Federación. Entonces tienen esa forma de organizarse en cualquier lado. Entonces, aunque ellos a lo mejor no tienen la posibilidad, porque muchos de ellos están viejos, siguen impulsando, llamando a la juventud a organizarse, instan a nosotros mismos. Yo estoy en una obra en arriba, en Los Estanques, con más de 400 trabajadores, soy dirigente. Si yo no hubiera pasado por esa escuela del sindicato excavadores, hoy día tendríamos compañeros que no tienen esa constancia, esa solidaridad, esa forma de expandir conocimientos sindicales. Fíjate que nosotros en ese tiempo, en la dictadura, fíjate que se organizaron los sindicatos ambulantes, se organizaron los ciegos, los vendedores de ambulantes. Estaba leyendo ayer el libro, un libro que se llamaba Los Hijos de la Rebelión Popular. Uh-huh. Y allí los jóvenes que estaban de los secundarios se organizaron ahí en el sindicato de excavadores. O sea, es una organización que siempre estuvo al frente. Creo que es una única organización que siempre estuvo prestando su espacio y no le preguntaba a nadie de qué color político era, sino que lo que era, que tenía que ser un antifascista. Una organización absolutamente aguerrida, ¿no? Y qué bueno que el próximo día, fin de semana, el subsiguiente, ¿no?, que es el del Patrimonio Nacional, sí, sean miles incluso los chilenos que pueden ir a conocer esta historia en el fin de semana próximo, ¿no? El 26 y 27 de mayo es finalmente la fecha de ese fin de semana en que se va a poder visitar esta casa, porque es finalmente una casa, ¿no? Sí. Una casa que está muy bien acondicionada, Serrano 444, la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros. Vamos a una pausa musical y luego continuamos revisando parte de lo que ha sido el trabajo más reciente del sindicato y de la casa Serrano 444. Desorientado y famélico, muerdo la mano que me da Dios y sus secuaces. Bailar, wow, encadenado al recuerdo yo. Muerdo la mano que me da Dios y sus secuaces. Bailar. Oh, oh, oh, oh. Solo es bailar. En la sintonía de Radio Nuevo Mundo, hoy en Ruta conocemos la iniciativa de Serrano 444. Es la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros, que es Monumento Nacional. Así es, y es bien importante todo el trabajo que han tenido de vinculación con el medio donde está establecido este sindicato, esta sede. Nos acompañan en esta oportunidad Ramón Zubicueta, quien es presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, y José Santos, también director, dirigente. Bueno, José, ha sido importante la historia del sindicato vinculada con la figura de Luis Emilio Recabarren. Coméntanos cuál ha sido el trabajo que han estado desarrollando en torno a su figura, además para darle un lugar de visibilidad en el barrio Almagro, ¿no? Claro, la historia se remonta a los años 76, cuando nosotros llegamos ahí como local sindical, 75, y con otro sindicato, el sindicato de los estucadores y yeseros, sacamos acuerdos de asamblea. Y en ese tiempo la estatua de Recabarren estaba al centro de la plaza, que está, de la pileta que hay ahora, y en el centro hoy día está Almagro con su caballo ahí y todo eso. Y el asunto es que al medio de donde está Almagro estaba Recabarren. Y el asunto es que los acuerdos fueron de llevar una corona y de, en plena dictadura, te hablo del 76, logramos hacer un homenaje a Recabarren. Fuimos disueltos, fueron detenidos como el compañero Delmiro Aravena, el Negro Ortiz, varios compañeros, y dejamos la corona, y porque al frente de ahí había un cuartel de investigaciones. Yeah. Y ellos nos tomaron detenidos a los dirigentes, pero todos los años nosotros manteníamos eso ahí. En represalia, la dictadura sacó del centro a Recabarren y puso a Almagro, que está actualmente hoy día. Y a Recabarren lo tiraron a los centros de monumentos de unos espacios que tenía la municipalidad. Yeah. Después del paso de la pseudo democracia que hoy día tenemos, decimos eso porque lo decimos con mucho fundamento, es que logramos que el sindicato Escabra, en un comité, logró de buscar el lugar donde estaba Recabarren y rescatarlo, donde estaba botado. Yeah. Y luego fue por el mismo comité, se hizo la excavación, se instaló el monumento en un costado izquierdo, Al frente hay otro lugar muy histórico donde estuvo Carlos Caldera. Hay un lugar que todavía existe. Por primera vez Carlos Caldera estuvo ahí, en ese lugar, como el año 33 por ahí. Pero Recabarren estaba frente a eso. Y ahora, con la construcción del metro, se instaló en frente a frente en la calle San Diego, casi a la entrada. Se está en un lugar muy privilegiado. Entonces, la campaña también después viene de que todos los 7 de julio hacemos una manifestación ahí en el monumento a Recabarren. Y hemos hecho varias iniciativas, decimos nosotros, porque la Confederación, junto con el sindicato, junto con el Partido Comunista, hemos instado a que la estación Almagro, que lleva ese nombre, lleve el nombre de Luis Emilio Recabarren. Y no lo hemos logrado, pero sí, nosotros seguimos insistiendo porque Recabarren es lo que nosotros somos, así de simple. Es una historia que está ligada a los fundamentos ideológicos, a los fundamentos de vida de Luis Emilio Recabarren. Por eso se encuentran finalmente estas historias, ¿no? La de los trabajadores de la construcción con la figura de Luis Emilio Recabarren. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro en cuanto a actividades, en cuanto a trabajo de organizaciones, Ramón, en este año 2019? ¿Cómo lo están proyectando? ¿Cuáles son los hitos que quieren destacar también en esta temporada? Mira, primero destacar lo que comentaba el compañero José Santo, que los compañeros excavadores y alcantarilleros siempre han tenido esa conducta de que es el legado de Recabarren, en definitiva, que es la riqueza que ellos tienen, como por eso es que hasta el día de hoy, más de 60 años de existencia, todavía siguen funcionando, porque ellos recogieron el legado de las prácticas de Luis Emilio de Recabarren. Creo que eso es lo primero, como lo más rescatable. En segundo lugar, decir también que este local tuvo su reconocimiento el 13 de abril del año 2016. ¿Ya? Independiente de los trabajos de las tareas sindicales que pueda tener el sindicato de excavador y alcantarillero, ellos siguen haciendo muchas actividades. De hecho, por decirte, el sábado 18 de mayo, este sábado 18, sábado ya. Sí, a partir de las 12 del día, va a haber una charla sobre la previsión que va a ser expuesta por el compañero Germán Riesgo, y hacemos el llamado, por supuesto, a través de este medio, a invitarlo a que vayan, a todos los trabajadores de la construcción y todos los que estén interiorizarse del tema de la AFP y el sistema previsional en Chile. Qué importante contexto para esa charla, ¿no? Importante. Recordemos que contexto. Ayer se rechazó en el Congreso, en la comisión, el avance del proyecto actual del gobierno, que es muy criticado por dar más recursos a las AFP. Exacto. Además, destacar también que ellos tienen como mucha iniciativa respecto a eso. De hecho, ellos nos contactaron con Germán Riesgo, y el día 11 de abril, cuando fue el paro activo de la CUT, nosotros llevamos a Germán Riesgo a una obra donde está un compañero nuestro que es delegado, y tenemos a gente sindicalizada ahí, y para él era un hecho histórico, así lo mencionó textualmente, porque después de la dictadura, como centro de estudio, y cuando llega la democracia, ellos nunca se habían reunido con un grupo de trabajadores directamente, digamos. Y eso para él lo emocionó mucho, digamos, y es rescatable eso. Y además, como les decía, él va a estar de nuevo dando esa charla el día 18 de mayo en el sindicato de, claro, este sábado. Entonces, la actividad del sindicato siempre variada, siempre están haciendo actividades, siempre están en contacto con sus compañeros que son miembros del sindicato, y siempre están velando además por los demás compañeros. Entonces, eso es como muy rescatable. Y como confederación, por supuesto, la tarea nuestra en este contexto político tan trágico, por decirlo de alguna forma, con estas contrarreformas que está llevando adelante este gobierno de derecha, obviamente nuestras tareas tienen que redoblarse. Estamos conscientes de eso, y por lo tanto el trabajo a hacer hacia el sector de la construcción, hacia nuestros compañeros, en términos de organizar a los trabajadores y dar este tipo de charlas como la de Germán Riesgo, para poder informar a los trabajadores qué tan grave es que le estén robando su plata, porque eso es. Mencionabas las contrarreformas, ¿no? Está la laboral también. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha establecido de esta reforma laboral, en que ha primado en el debate público la idea de mantener los 45 horas pero reducirla a 4 días? Me imagino 12 horas seguidas en la construcción, claro, debe ser algo terrible. Claro, es complejo porque además claro, uno como dirigente sindical a veces maneja algún tipo de información respecto. Nosotros somos una organización afiliada a Central Unitaria, por lo tanto siempre estamos asistiendo a todos los eventos de la central, y por lo tanto la información que manejamos respecto, principalmente hablando de este proyecto de ley, no cabe duda que el gobierno está tratando de implementar reforma para un poco tapar los incumplimientos que hizo durante su campaña, porque en definitiva nosotros creemos como confederación que todas las medidas que está tomando, todas estas contrarreformas, inclusive esta reforma laboral, que lo que va a hacer en definitiva es que los trabajadores trabajen más nomás, que es cambiar la jornada laboral diaria por una jornada laboral mensual de 180 horas. Claro, hoy día el gobierno dice que son 4 días, pero hoy día salió que ya eran de 4 a 6, y por lo tanto deja la ventana abierta para que los empleadores puedan hacer y hacer lo que quieran con la hora extra de los trabajadores. De hecho, los días festivos desaparecerían para muchos trabajadores. Mira. Entonces es súper complicado, porque en definitiva son medidas que está tomando este gobierno, como decía, para el incumplimiento del famoso crecimiento, que no es tal, que no ha sido tal, y por lo tanto recortar el gasto fiscal y sobre todo en el caso de los trabajadores poder aumentar la productividad, porque de eso se trata en definitiva, a eso apunta, en desmero de la salud de los trabajadores. Sí, bueno, es importante lo que nos señala en esta oportunidad nuestro invitado, el presidente, recordemos, del sindicato, que es Ramón Zubicueta, quien nos acompaña junto con José Santos en nuestro estudio, porque es parte del trabajo sindical, ¿no? Reivindicar la historia, homenajear también a quienes han sido mártires de todo el proceso, pero también estar involucrados en el debate público, que juega un papel muy importante en lo que va a venir en el futuro respecto a la calidad de vida de los propios trabajadores. Reiterar que el Día del Patrimonio se va a celebrar en 2 días. Aquí estoy en el sitio web de diadelpatrimonio.cl, que es el 25 y el 26 de mayo, sábado y domingo, 25 y 26. Ahora son 2 días, esa es la información oficial, y ustedes van a estar con la sede abierta durante el Día del Patrimonio. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia, qué tipo de diálogos se dan, cómo se muestra su historia y su casa a la gente que los va a visitar. Hay mucha gente que es fundamentalmente el día domingo, yo creo que el día sábado también va a ir gente. En la otra experiencia la gente recorre, porque el sindicato abre una exposición. ¿Ya? Además hay un libro que cuenta la historia del sindicato de excavadores en alguna medida, y hay mucha gente que se coordina con su familia completa. Yo no sé si ustedes habrán visto cómo la gente va a las iglesias, a los centros históricos, y el sindicato es muy visitado. Es mucha gente que quiere conocer, que lo ve en las páginas y que va a recorrer el sindicato, ve la exposición, está con los dirigentes, se pueden tomar un tecito, pueden ahí compartir con los dirigentes, con los trabajadores que son socios del sindicato. Además pueden adquirir el libro, pueden ver y conocer que un guía les diga, miren, esto ocurrió en tal fecha. Por ejemplo, se veló al comandante Raúl Pellegrín, en tal fecha se veló a Héctor Cuevas, y fueron muy combativas esos acontecimientos. En tal fecha se organizaron los vendedores ambulantes en plena dictadura. En tal fecha se organizaron los estudiantes secundarios por reconstituir las FESES. Y así, o sea, está lleno de múltiples cosas que a lo mejor con fotografía, que son propias del sindicato, que a lo mejor podrían incorporarse más fotos. Gente que conozca de esa historia puede llevar fotografía y que hagan luz de lo que de lo que históricamente se hizo ahí en ese sindicato. Muchas historias sabrosas. Qué potente, qué interesante, ¿no? Comprender que una organización sindical es fundamental también para el desarrollo de un país, y eso también es patrimonio. Así es que los queremos felicitar como radio por todo el trabajo que han estado desarrollando, y que sea un éxito también todas las actividades que vienen hacia adelante, la del sábado con Riesco, allí hablando sobre el tema previsional, el fin de semana subsiguiente, 25 y 26, estarán allí también celebrando el Día del Patrimonio. José Santos, muchísimas gracias por venir a la radio el día de hoy. También agradecemos a Ramón Zubicueta, el presidente. Ramón, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Y recuerden, Serrano 444 es la dirección en Santiago Centro, para que vayan visitándolo. Serrano 444 es la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarillero, Monumento Nacional. Nuestra visita del día de hoy en Ruta. Thank you.